con el Señor y a ir por un año más o todos los años que el Señor tenga como propósito en su corazón, así que iremos por aquello que Dios quiera para con su iglesia aquí. Así que esté dispuesto también a participar y a celebrar de esta manera. Pero ahora entonces abrimos la Biblia y lo vamos a hacer en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, según San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 11 y versículo 35. Este solo versículo nos va a llevar mucho tiempo leerlo. Contiene solo dos palabras y por tanto constituye el versículo más corto de toda la Biblia. Juan 11:35. Recordad, porque después preguntar en algún momento. Juan 11:35. Si no recuerda el contenido, dice la Biblia entonces que Jesús lloró. Jesús lloró. Jesús lloró. ¿Te resulta sorprendente escuchar esto de nuevo? ¿Te resulta sorprendente de que Jesús haya podido llorar? De acuerdo probablemente al contexto cultural desde el cual se mide este pasaje, podríamos estar sindicando a Jesús como una persona débil, ¿no es cierto?, como un debilucho, porque los hombres no lloran. Esta es una premisa, quizás hasta un prejuicio, un principio cultural que nos rige a nosotros, aquí también en Argentina, ¿no es cierto? Que los hombres no lloran, los hombres son fuertes, o por lo menos deben mostrarse fuertes. Entonces el llorar es una señal de debilidad. Así que quizás en base a esto algunos podrían ver a Jesús como una persona débil, pero vos y yo sabemos, y quien lee los evangelios se da cuenta que de ninguna manera podríamos ver a Jesús como una persona débil. Lo cierto es que lo que queremos destacar en esta tarde es que Jesús lloró, es decir, expresó emociones. ¿Por qué lloró? Bueno, podría usted buscar en su casa, en su hogar, y tomar este ejercicio de ver por qué Jesús lloró, por lo menos en esta oportunidad. Pero lo que quiero rescatar, lo que debemos rescatar ahora, es que Jesús expresó emociones. Jesús sintió emociones, tuvo sentimientos de diversa índole, y no vemos nunca a Jesús reprimirse. Aquí, por ejemplo, él no se ocultó. Si alguien escribió Jesús lloró, es porque alguien lo vio. Y si alguien lo vio, es porque él lloró en público, delante de otros. No tuvo temor de eso, no tuvo vergüenza. No se encerró sobre sí mismo, no se contuvo las lágrimas. No se fue detrás de una cortina para llorar y que nadie lo viera. No lloró cuando llegó después a su casa, a solas y en oculto sin que nadie lo viera. Así que Jesús fue alguien que supo cómo manejar correctamente las emociones. Siempre lo hizo, todo tipo de emoción. Y es por tanto un modelo y un ejemplo para nosotros, para que vos y yo aprendamos a manejar correctamente nuestras emociones. Mira, quiero decirte que esto es tan importante como que hoy en día la gran cantidad de conflictos que tiene el ser humano, además de como lo definimos recién, por estar alejado de Dios, es en función de no saber manejar correctamente las emociones, no administrarlas correctamente, no encauzarlas correctamente. Así que por eso vienen tantos problemas, tantas discordias, tantas peleas, etcétera. Así que, ¿cuán importante es que vos y yo aprendamos a manejar correctamente las emociones para que estos no entorpezcan nuestra vida, no interfieran en nuestra vida cotidiana, no nos quiten gozo, paz, energía, poder? Así que ese va a ser el tema que vamos a estar tratando en esta tarde también. Expresar nuestras propias emociones sin destruirnos a nosotros mismos ni a los demás. Expresar nuestras propias emociones sin destruirnos a nosotros mismos y sin destruir a los demás. Porque obviamente que hay seres humanos que expresan sus emociones, pero también lo hacen de manera errónea o equivocada. Porque terminan destruyendo al otro al momento en que están expresando sus emociones. Y otros se destruyen a sí mismos porque se repliegan y se encierran en sus propias emociones, o más bien encierran dentro de ellos esas emociones y no dándoles causa, no dándoles salida, no encaminándolas correctamente. Así que es igual de perjudicial, pero hacia el otro extremo. La capacidad o habilidad para manejar las emociones con madurez es algo que Dios nos ha dado. Dios ha dado al ser humano la capacidad y la habilidad de manejar correctamente, con madurez, las emociones. No es algo que está ajeno a vos, no, esto no es mío. Sí, es para todos los humanos. Dios ha dado esa habilidad y eso significa que podemos aprender a manejar correctamente las emociones sin dañarnos a nosotros mismos y sin dañar a los demás. ¿Qué te parece eso? Una de las cosas que tenemos que terminar de aprender o agregar a nuestro aprendizaje o sostener en nuestra vida, si hemos alcanzado este punto, es que para manejar correctamente las emociones, lo primero que tenemos que hacer es adquirir la capacidad de percepción. Es decir, debemos aprender a definir cómo nos sentimos, percibir claramente qué sentimos, definir las emociones que estamos sintiendo en ese momento. Y hacerlo de la forma más precisa posible. Mira, no es difícil encontrar de vez en cuando personas que me dicen, ¿y cómo te sentiste en este momento? Y dicen, la verdad que no sé cómo me siento. Y no saben definir bien su estado emocional. Fíjate qué difícil es entonces que la persona pueda controlar o manejar y administrar bien sus emociones y ni siquiera sabe cómo se siente. Ni qué es aquello que le está dominando o controlando a él o dañando también. Así que vos y yo tenemos que ir aprendiendo cada vez más, y acordate que es un aprendizaje, no es una competencia para ver quién aprende primero, y yo aprendí primero, no, tomate tu tiempo, pero tenés que tener esta conciencia de ir aprendiendo a reconocer las emociones, claro. Las emociones son neutras, hay tanto emociones negativas como emociones positivas y básicamente lo que más le preocupa al ser humano son las emociones negativas, ¿no es cierto? Porque estas son dañinas, son agresivas, lastiman a uno mismo o a los demás. Así que fundamentalmente nos vamos a ocupar de estas. Pero te quiero decir que hay emociones positivas y en las cuales uno las expresa con euforia y que también pueden ser igualmente dañinas para otros. Pero nosotros nos vamos a ocupar en todo caso, o mayormente, de las negativas. Tenés que aprender a definir en forma precisa cómo te sentís. Por lo tanto, hay que reconocer y admitir que te sentís así. Y Jesús lloró, y si alguien se acercaba a él, decía, pero maestro, ¿por qué estás llorando? ¿Y él qué le diría? Y estoy llorando porque estoy triste, por ejemplo, y reconocería esa emoción de tristeza. Y porque tengo un dolor grande en mi corazón, o porque amaba mucho a esta persona. ¿Entendés? Definirlo claramente, reconocerla, admitirla. Al ser humano le cuesta mucho admitir, por ejemplo, que está enojado, que está airado. Y claro, sus propias respuestas, su tono de voz, sus gestos, su casi agresividad ahí contenida a punto de estallar, indican que está enojado o airado, no, pero está todo bien. Y nos cuesta admitir. Y si no admitimos, no vamos a poder aprender a dominar y a controlar las emociones como Dios quiere, con madurez, para transformarlas en algo bueno y positivo en todo caso. Y evitar que nos lastimen a nosotros o que terminen lastimando a los demás. ¿Sabes? Porque no sabemos encaminar y encauzar bien o expresar bien nuestras emociones, lastimamos, herimos, y normalmente lo hacemos a aquellos seres que decimos amamos más en la vida, y entonces el esposo termina hiriendo y lastimando a la esposa. ¿Por qué? Porque expresa sus emociones sin control, desmedidamente, sin madurez. Claro, después viene aquello como el arrepentimiento, y al esposo le puede suceder lo mismo con el esposo, o a los padres con los hijos. Porque terminamos dominados por la emoción y descontrolados, en lugar de nosotros mantener siempre el control de la emoción y dominar y controlar nuestros impulsos y nuestras actitudes y nuestros comportamientos y nuestras respuestas. Es posible, sí, es posible. En todo caso habrá que seguir aprendiendo. Reconocer y admitir personalmente y aún públicamente las emociones que estás sintiendo, sin temor, sin vergüenza. Bueno, si en algún momento admitís que tenés ganas de agarrar el cogote a alguien y a estrujar, empujarlo contra la pared, no vaya a pretender que te aplaudan por eso, ¿no es cierto? Bueno, estás expresando que sentiste esa emoción, ¿no? Bueno, lo que venga a continuación de eso es lo importante, no solo admitir que te sentís de esa manera. Así que no ocultar es muy importante. No son pocos los seres humanos que ocultan su verdadero estado emocional. Y a veces es imposible de ocultar. Se lo trata de disfrazar, de mostrar de otra manera, ¿no es cierto? Se lo peina para un lado, para el otro, pero siempre es una emoción negativa. Y uno siempre termina percibiendo que algo raro pasa. Hay mar de fondo, dice la gente en algunas ocasiones. Y es lo que está queriendo dar cuenta de cómo está el estado interior. Más allá de que se diga, no pasa nada, está todo bien. No ocultes tus verdaderas emociones y sentimientos, mucho menos los reprimas. Ellos quieren salir y quieren abandonar tu corazón y tu vida, ¿no es cierto? Bueno, no reprimas eso, no los guardes, no los aprisiones adentro. No crees celdas, no crees prisiones de sentimientos y emociones negativas dentro de tu ser, de tu corazón y de tu alma. Porque todas ellas van a carcomer tu interior. Te van a carcomer desde tu interior. No negarlas tampoco, no evadirlas. Hay que no disfrazarlas, no minimizarlas. Bueno, en realidad tenés razón. Estoy enojado. Estoy enojado y ofuscado, pero enseguida se me pasa, es una cosita de nada. Ahora doy una vueltita y me olvidé. No minimices. Ponerle la verdadera magnitud que tiene tu emoción. Cosas muy importantes para comenzar a aprender a dominar las emociones y no que las emociones te dominen a vos. Por lo tanto, hace falta aquí dos cosas, que son casi una: sinceridad y verdad. ¿Estás triste? ¿Te sentís triste? No mientas, no lo ocultes, sé sincero, decí, me siento triste. Estás afligido, estás abatido. Vamos a ver algunas. Estoy solo. Estoy enojado, estoy angustiado, estoy indignado. Me siento defraudado. Siento impotencia, estoy ofuscado. Estoy afligido, herido. Me siento temeroso. Estoy humillado. Me siento fracasado. Estoy desorientado. Incomprendido por los demás. Estoy siendo tratado injustamente. Soy ultrajado, me desvalorizan, o fui menospreciado, amenazado, rechazado, me hacen sentir culpable. Tengo rencor, tengo resentimiento, tengo ira, amargura, culpa, deseo de venganza. Sinceridad. Para con vos mismo en primer lugar, y para con otros también. Y verdad. Como así también, dale lugar a expresar, a la expresión de emociones positivas en tu vida. ¿Sabes? Por alguna razón, por algunas circunstancias, a veces son distintas, son variables las razones, a algunos seres humanos les cuesta expresar emociones positivas. A algunos seres humanos parece que les resulta muy difícil expresar alegría. Parece que les resultará muy difícil. Algo hay que esté impidiendo una natural expresión de alegría, de gozo, de paz, de felicidad, de disfrutar. Parece como que se lo prohibieron en alguna vez de su vida, o se lo prohíben a sí mismo. Yo no sé, hay que tratar caso por caso, pero sé que hay seres humanos que tienen también esta dificultad de mostrar aprecio por otro, o de recibir elogio o aprecio de parte de otros. No, pero no me lo merezco. No, te agradezco, pero yo... Número uno, acordate entonces, percibir las emociones en forma precisa, definirlas con sinceridad, cuáles son y la magnitud que ellos tienen. Número dos, comprender las emociones propias y las de los demás. Comprenderlas, no justificarlas. Comprender es muy distinto. El comprender significa Allá la razón, en todo caso, por la cual vos te sentís como te sentís y estás como estás. Allá la razón, no justificarla. Y la cuestión nunca es: el otro me hirió, aquel me humilló, este me desvaloriza, me hace sentir culpable, me echan toda la responsabilidad a mí. Y esto siempre termina de apuntar hacia afuera, hacia el exterior, hacia otros. Lo que tenemos que hacer es comprendernos a nosotros mismos y a los demás. ¿Por qué me siento como me siento? ¿Cuál es el origen de estas emociones? ¿Por qué esa persona se siente como se siente y tiene esa agresividad? ¿O me habla de esta manera? ¿O tiene este comportamiento hacia mí? ¿Por qué? Entonces, ver más allá, ir más allá para comprender, nunca justificar. Entonces, vamos a darnos cuenta que a lo mejor el origen de las emociones es malas decisiones que yo he tomado, malas decisiones que otro ha tomado. Estoy tratando de pensar en un ejemplo. Y entonces el esposo y la esposa se reúnen y dicen, bueno, el dinero de este mes, ¿cómo estamos tanto ajustados? Así que vamos a tener que restringirnos y estar limitados, vamos a cuidarlo, y el Señor nos va a bendecir, etcétera, así que no vamos a tener que hacer ningún gasto extra. Excelente, excelente, gloria a Dios, estamos de acuerdo. Y al otro día, el esposo dijo, voy a sorprender a mi esposa, porque era justo el día de la primavera, pasó por delante del kiosco de flores y dijo, con estas flores mato, se muere. Y compra un ramo de rosas importadas de Holanda, que es el tulipán, compró. Que cuando le dijeron el precio, tanta emoción tenía que sacó, sí, 100 pesos, 150 pesos. Y vino contento a traerte las rosas, se las trajo a la esposa, me dijo, ahora, ¿sabes qué? Y usted sabe que no. ¿Cuánto gastaste? Y esto no tenía la tarjeta esa que se puede comprar todo un bolso. No tenía. ¿Cuánto? La barbaridad. Y entonces uno expresa la emoción y se descarga con el esposo y te lo dice, vos sos siempre el mismo, pero y ahora cómo vamos a hacer, no te das cuenta, ¿para qué quieres estas flores? ¿No? Si no vamos a tener que comer acá. Chao. Flores u otras cosas. Pero el caso es más o menos parecido, ¿eh? Así que, ¿cuál es el origen? Malas decisiones, es orgullo, puede ser la hipersensibilidad, y se nota que son hipersensibles y por eso entonces tienen dificultades de lo emocional, agresiones externas, pecado, temor al futuro, ¿eh? Yo me puedo sentir de determinada manera porque tengo temor al futuro, o porque tengo temor al fracaso, o porque tengo temor a la vergüenza delante de otro, qué sé yo. Temor que frena, temor al rechazo. A veces siento lo que siento y no debiera, y eso me domina, porque envidio, tengo envidia, o porque tengo prejuicios, o porque dependo excesivamente de otros. Y a veces hay vínculos de codependencia, ¿no es cierto?, de dependencia emocional. En general es de la mujer hacia el hombre, pero hay casos en que el hombre depende emocionalmente de la mujer. Enseñanzas erróneas, pero sí mencionamos una muy sencilla, los hombres no lloran. Y es un invento total. Y no lloran porque si lloran son débiles. Puede ser que tengamos expectativas no alcanzadas por las cuales después tenemos emociones negativas. Por ejemplo, los padres que tienen expectativas desmedidas sobre su hijo en cuanto a los estudios. Y entonces este tiene que ser un Einstein, sacaste 10 en todo y el otro estudió, se mató, trajo un 8 y los padres están... ¿Por qué? ¿Problema del hijo? No. No, el problema de los padres, tienen excesivas expectativas, desmedidas, y entonces se sienten mal. Y si no salió abanderado, y sienten eso como un fracaso, una desazón total, una hecatombe emocional. ¿Por qué? Excesivas expectativas, desmedidas, incorrectas, sobre los propios hijos o sobre otras personas. Me siento como me siento a veces por el que dirán. Me preocupa qué van a decir los demás, entonces me siento de esa manera. O a veces oculto como me siento por el que dirán. No, ¿cómo voy a mostrar que estoy enojado, que estoy confundido, que tengo un problema, que estoy triste? No, ¿qué van a decir los demás? Y a veces, porque yo cuido más la reputación o la imagen, y entonces ciertas cosas no las expreso, las guardo, las reprimo, las expreso en cualquier otro ámbito o medio, o las niego totalmente. A veces es por una débil relación con el Señor. Si en algunos casos experimento cierta inseguridad, esto puede ser debido a una débil relación con el Señor. Estamos hablando de posibilidades, de variables, ¿no es cierto? Así que esto también está presente en nuestra vida. Puede ser por desobediencia, puede ser por testarudez, por hábitos incorrectos, por una conducta repetitiva, por chisme o murmuración, me siento así. Por falsas acusaciones, por mentiras, por necesidades insatisfechas, por defensa de mis derechos, y podríamos agregar una larga lista. ¿Por qué te sentís como te sentís? Es el paso número dos que debemos dar para ir avanzando en este manejo correcto de nuestras emociones. ¿Cuál es el origen de esa emoción, de ese sentimiento? ¿Y por qué en esa magnitud, en todo caso? Quiero hacer un párrafo muy sencillo y muy breve aquí, pero solo para mencionarlo daría para desarrollar en otro momento. Hay a veces vínculos y relaciones de sometimiento o manipulación emocional. Hay personas que someten a otras personas y las manipulan emocionalmente, generándoles culpas, haciéndoles responsables de todos, sus propios males y los males en conjunto, etc. Estos comportamientos y este tipo de vínculo de enfermizo, de sometimiento y manipulación emocional puede estar presente en un vínculo de noviazgo, por ejemplo. Puede estar presente en un vínculo matrimonial. Puede estar presente, aún más, y escuche con atención, en el vínculo pastor-iglesia. Pudiera existir este vínculo enfermizo de sometimiento o manipulación emocional. Pudiera verlo en el caso de un jefe con su empleado o sus empleados, y en cualquier otro tipo de relación. Número uno, admitir cómo me siento y la magnitud, qué siento. Y luego, número dos, ¿por qué me siento de esta manera? ¿Qué es lo que han tocado? ¿Han tocado mi orgullo? ¿Tocaron mi egoísmo? ¿Tocaron mis derechos? ¿Mi reputación? ¿Mi imagen? ¿Qué está en juego allí? Bueno, reconocer por qué te sentís así. Número tres. Quédese tranquilo, pues son cuatro. Número tres. Controlar las emociones propias. Controlar las propias emociones. Esto se llama capacidad de dominio propio. La Biblia marca el dominio propio como parte del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es también dominio propio. Esto es la capacidad y la habilidad de controlar nuestras emociones, como recién decíamos al principio. Así que debemos ejercitarnos en este control y en esta capacidad de dominar nuestras propias emociones. ¿Sabes? Algo muy importante en este sentido es no acumular emoción negativa, no acumular ni distintas emociones, ni que la misma siga creciendo en intensidad o en cantidad. No acumular emociones negativas. Aquí luego ocurren dos cosas. El ser humano acumula hasta que llega a un punto en que es igual a un volcán en erupción. y arrasa con todo lo que venga alrededor. Es incontrolable, no se puede dominar más. Perdió los estribos, perdió, se le cayó la cadena, no sé cómo le dicen ahí los chicos, pero se desata como un volcán en erupción. ¿Por qué? Acumuló, juntó y un día explotó, ya no dio más. El volcán en erupción termina agrediendo verbal y a veces hasta físicamente. Cuidado. Emociones que son sencillitas, que parece que es una pavadita, no, yo tengo todo bajo control. Un día menos pensado, terminás dándote contra la pared y quizás queriendo después de reparar lo que a lo mejor ya es irreparable y de reventar lo que ya no se puede arreglar más. ¿Por qué? Porque fuiste acumulando y como un volcán en erupción terminaste agrediendo verbalmente a tu esposa, tu esposo u otros, y hasta quizás pasaste a la agresión física, lo cual empeora todavía mucho más y agrava mucho más la situación. ¿Ves por qué no hay que acumular, entre otras cosas? ¿Para qué? Vas a terminar siendo dominado por las emociones. O, en contraposición, está la otra persona, que acumula, pero nunca explota, por lo menos hacia afuera. Ustedes han visto que a veces para derribar, desde hace algunas décadas, ¿no es cierto?, para derribar algunos edificios muy importantes, muy grandes, y que ya están rodeados de esos edificios, se usa un método, una ingeniería que se llama implosión, ¿no es cierto? Hacen detonar dinamita, hacen explotar en algunos puntos estratégicos de los cimientos, pero en lugar de que la explosión sea hacia afuera, y entonces lastime y dañe lo que hay alrededor, la implosión lo que hace es explotar, pero hacia adentro. Y es como que se genera un pozo, lo vieron por televisión, y entonces todo el edificio empieza a caerse así, y se va hacia abajo. Y nada, casi nada hacia alrededor, más que polvillo en todo caso. Bueno, así funcionan algunos seres humanos también. Acumulan esas emociones, pero no explotan como el volcán hacia afuera, explotan hacia adentro. Y entonces hacia adentro siempre es un mar embravecido, siempre hay confusión, convulsión, movimiento, ¿no es cierto? Hay inestabilidad. Y son esas emociones que decimos van carcomiendo desde adentro el ser humano. Y atacan su físico y padece enfermedades y aún su mente que está afectada por sus sentimientos, su corazón y su espíritu. Por lo tanto, no hay que acumular emociones negativas ni alimentar emociones negativas, sino que hay que desactivar las emociones negativas, desactivarlas lo antes posible, antes que crezcan y luego puedan explotar. Por eso dice la Biblia en Efesios 4:31 también, ¿no es cierto? Por ejemplo, quita de tu vida el enojo. ¿Qué significa? Desactivar el enojo. ¿Ves la importancia que tiene descubrir cómo te sentís? Número uno, estoy enojado. Y luego la magnitud, muy enojado. Bueno, guarda porque esto se está acercando al tope del volcán. Luego dijimos, ¿por qué estoy así? Sí, porque fíjate lo que me hizo, me traicionó, dijimos que íbamos a trabajar en equipo, ni siquiera apareció, no trajo lo que correspondía traer. Luego hay que empezar a controlar. Así que cuando lo vea, le voy a cantar las 40. No, mentí. Empecemos a parar. Y comenzamos a controlar. Y no dejar que eso nos empiece a controlar a nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Quítalo. Efesios 4:31, ¿les dije? ¿Sí? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítense, lo descubriste, está en tu vida, se te pegó, quítese inmediatamente, destrúyase, despojate de eso, abandonalo, arrojalo lejos, no tenés nada que ver, eso comienza a ser dominio propio. Ahora, cuando te lo quites de encima, no se lo tires encima por la cabeza al otro al cual querías lastimar. Ahora voy a quitar mira. Así que a vos te digo, ¿por qué no me cocinas mejor? Mirá la ropa toda mal planchada. No es sobre el otro. Quite significa de su vida, porque el otro, en todo caso, al infierno, si te quiere. O entreguelo al Señor, no lo lleve más consigo. Así que debemos recuperar el control antes de expresar la emoción. Hay que recuperar el control, el dominio propio, antes de expresar la emoción. Si no, muy probablemente va a ser una emoción dañina e hiriente. A veces las personas hacen las cosas, expresan sus emociones antes de tener control. Por ejemplo, el murmurar, el emitir falsos juicios, el hablar mal de alguien y por supuesto sin razón, sin sustento. Y usted sabe la ilustración, ¿no es cierto?, de alguien que le ocurrió así y fue a un gran maestro que había en aquel pueblo y le dijo: maestro, yo me he lastimado a alguien verbalmente y he tenido estos dichos contra esta persona, ¿cómo puedo hacer para reparar esto? Me siento arrepentido y dolido. Y este gran maestro le dijo: mirá, acá tenés una bolsa llena de plumas, andás a la cima del monte, cuando llegues al monte, abrí la bolsa y echa las plumas al viento. Y esta persona fue y lo hizo y luego volvió. Cuando volvió dijo: bueno, ¿y ahora qué hago? Y ahora andá y trata de juntar todas las plumas que echaste al viento. Y esta persona salió a buscar las plumas y las encontró, las metió otra vez en la bolsa, pero obviamente volvió y dijo: mira, no pude recoger todo. Bueno, así es cuando vos expresas tus emociones sin control. Nunca vas a poder recuperar todo lo que fue dañado o fue lastimado. Y algunas cosas no se pueden recuperar a lo mejor más. Y eso tiene que ver con nuestros vínculos, los más importantes de la vida. Mucho cuidado. Tener control antes de expresar tus emociones. Y si ya explotaste, recupera la calma. Luego tenés que arrepentirte, me tengo que arrepentir, genuinamente, tengo que pedir perdón. Y acá déjame hacer otro paréntesis. Tengamos cuidado, porque hay personas que adquirieron este mecanismo y este ciclo, ¿no es cierto?, de lastimar y de herir, y luego que ven el desastre que hicieron, vienen como muy arrepentidos. No, me arrepiento. Sí, disculpame, querida, te maltraté, te humillé, te dije de todo, hasta te pedí un grito, pero estoy muy arrepentido, no le echas nunca más, perdóname, vamos a seguir juntos, ¿no? Porque... Y ella dice: bueno, está bien, voy a perdonar, sigamos adelante. Y entonces el otro, cuando se vio deliberado del tema, y a los 2 días, a los 3 días, a la semana, otra vez vuelve con lo mismo. Y otra vez la agresión, y entonces ven los ciclos repetitivos. Así que cuidado, porque arrepentirte no es decir: ay, no, perdóname, sí, no, te prometo, de aquí en más, nunca más. Arrepentirse es girar 180 grados. Si yo iba en la dirección de agredir y de lastimar, verdaderamente arrepentirse significa dar un giro de 180 grados. Nunca más lastimar ni herir ni agredir. Así que si ya exploté, recuperar la calma, arrepentirme, pedir perdón y hacer restitución. ¿Sabe lo que significa hacer restitución? Antes de decirle lo que significa, le voy a decir que esta restitución la tenemos que hacer tanto personalmente como a veces públicamente, si eso es lo que cabe o corresponde. Supongamos, si yo mentí acerca de alguien públicamente, hacer restitución como final de todo esto, ¿no es cierto? Arrepentirme, hacer restitución significa, delante de todos los que me habían escuchado decir esto, les quiero decir: mentí sobre tal persona y quiero desagraviar a esta persona. No es verdad lo que le dije sobre esa persona, así que no lo tengan en cuenta. Eso es restitución. Pero vaya que me parece que a nivel de los seres humanos hacemos muy poca restitución. O si alguien puso en duda públicamente la honorabilidad de tal o cual persona, Hacer restitución significa, además de arrepentirse y pedir perdón y todo eso, si yo puse en duda públicamente la moralidad de esa persona, pues públicamente me tengo que presentar, poner la cara y decir, les pido perdón, porque yo emití un juicio que puso en duda la honorabilidad de esa persona y me equivoqué. No tengo derecho a dudar de su honorabilidad. Y eso es hacer restitución. Pero le enseña la Biblia, no estamos hablando de nada de errado. Número 4. Último. Aplicar las emociones, ya tengo control, viste que decimos, ya digamos donde empiezo a controlar, ya baja las aguas, baja la temperatura, pachas de agua fría, eso es lo que quieren. Pero entonces ahora aplico las emociones para ayudar al pensamiento y al razonamiento, aplico esas emociones, me paro a reflexionar, no, ¿cómo iba a hacer esto? ¿Cómo lo iba a hablar de esta manera a mi esposa? ¡Lo hago antes! Reflexiono antes, no después. Debo reflexionar cuando tengo todavía la capacidad de dominar las emociones y a mí mismo. ¿Cómo iba a decir algo así? No, de ninguna. ¿Cómo iba a pensar y poner en duda a la honorabilidad de esta persona? De ninguna manera, ¿cómo podría hacerlo? Da lugar a la reflexión y al razonamiento antes de la expresión desnuda de las emociones negativas. Entonces, voy a ser guiado. No, me tengo que arrepentir. No, tengo que pedir perdón por esto. No, lo voy a expresar, pero tengo que comunicar sabiamente y sanamente. Y voy a decir, lo que dijiste me hirió, me hizo mal, me hizo sentir humillado, desplazado, desvalorizado, todo lo que usted quiera. Y exprese verdaderamente lo que usted sintió cuando sintió lo que sintió. No lo oculte, pero expréselo de manera madura. No destruyendo al otro, no destruyéndose a sí mismo. Esto me hizo muy mal, me causaste mucho daño con tus palabras, con tus gestos, con tu, lo que sea. Expréselo. Y aún así te sigo apreciando y quisiera que pudiéramos seguir nuestra relación en otros términos y que esto no estuviera presente más. Entonces hay que expresar sinceramente y desahogarnos y dar salida de esta manera madura nuestras emociones. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cierto? ¿Cómo estamos viendo? Pero básicamente con disciplina y con ejercicio. Hay que ir aprendiendo, hay que ir creciendo, hay que ir insistiendo. La Biblia dice, ejercítate para la piedad. Para ser piadoso hay que ejercitarse, hay que disciplinarse. No nos sale a veces tan naturalmente, pero tenemos la ayuda del Señor. Ser humilde, quebrantar nuestro orgullo, es algo que vamos a tener que hacer de manera permanente. Quiero decirte que la humildad no nos hace débiles, por el contrario, la humildad te hace fuerte. Llenarse de la paz del Señor, llenar tu mente, tu corazón, tu espíritu con la paz del Señor. Que su presencia sea genuina y su control y su señorío reales sobre mis pensamientos, mis sentimientos y emociones, mi voluntad, mi propio espíritu. A veces hay personas que se proponen algunas cosas y nunca pasa nada más que de la proposición, nunca las logran, nunca alcanzan aquello que se proponían o querían alcanzar. ¿Por qué? Hay un problema de la voluntad, evidentemente. ¿Cuál es el problema? Que esa voluntad no está expuesta al Señorío de Cristo. Practicar la misericordia, la comprensión, la empatía. La Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo. Amemos a nuestro prójimo. No lo lastimemos, no lo causemos heridas, daños, dolores, disgustos. Ama a tu prójimo, no lo maltrates. Dice también la Biblia, voy a mencionar dos párrafos más. Trata a los demás como querés que los demás te traten a vos. Y a veces tenemos este doble estándar, ¿no es cierto? A nosotros nos tienen que soportar todo y perdonar todo, mientras nosotros somos crueles e inmisericordes con los que los demás pueden hacer, aunque la relación sea así de pequeñito de los demás y así grande con nosotros. Trata a los demás como te gusta que te traten a vos. Y por último, la blanda de respuesta, dice la Biblia, aleja la ira. Mira qué interesante. Se te viene encima alguien como un volcán en erupción. Sí, bueno, no agregue leña al fuego. La blanda respuesta aleja la ira. Y si el ramo de rosas te duele en el alma los 150 pesos que te salieron a tu esposo, pero expresar una sonrisa y hermosa son querida. ¡Qué sorpresa tan grata! Y después te sentás y lo charlas. Sí, no, es verdad. Ahora yo también calmé mis emociones. Al principio quería matarte. Pero después, ¿sabes qué? Dios nos va a ayudar a llegar a sentirme igual. Vamos a orar. Te agradezco tanto que nos hayas traído. Habrás pensado mucho, ¿no? Ven cómo entonces se desactiva la posibilidad del conflicto de otra manera, sabia, madura. Por lo tanto, todo esto es no devolver mal por mal, sino bien por mal. Respetemos a los demás, hagámonos respetar por los demás. Y comuniquemos sinceramente, pero sin agresividad, nuestras emociones y sentimientos. Hay que expresarlas, hay que darles lugar, salida. Pero al hacerlo, ya tenemos que haber pasado por todo este proceso. Saber cómo nos sentimos, con qué magnitud, por qué nos sentíamos así. Comenzar a controlarnos a nosotros mismos y a nuestras emociones. Y luego volcarlas, compartirlas de manera no agresiva. Jesús lloró. Expresó sus emociones, estas y otras. El libro de los Salmos es impresionante cómo queda revelado y reflejado el estado emocional del escritor, del salmista. Y dice, estoy solo, estoy afligido, me siento abandonado, mis enemigos me están rodeando, tengo temor, estoy angustiado. No ocultó nada. ¿Y qué iba a poder ocultar de la presencia? Pero eso es sano, eso es sabio, es una señal de madurez emocional. Así que dejemos que el Espíritu Santo Dios obre en nuestras vidas y nos ayude. Quizás, en primer lugar, a quitar algunos obstáculos que puedan estar afectando tu vida emocional. Quizás vos has sido alguien que recibió alguna enseñanza de privación emocional, de prohibición emocional, nunca expreses esto delante de otros, nunca te muestres de esta manera, nunca esto, aquello. No sé qué puede ser un estorbo para que vos puedas madurar emocionalmente y experimentar estas emociones y canalizarlas correctamente. Pero sí sé que Dios puede mover, como hemos cantado hoy, todo monte, todo obstáculo, toda montaña. Y Él puede además ayudarte a dominarte, a controlar tus emociones y a expresarlas correctamente sin agredir a nadie más. Vamos a orar. Señor, gracias una vez más, llegar ya al final incluso de este día. Te bendecimos y te agradecemos por poder haber estado como pueblo tuyo reunido en contacto, en comunión contigo y unos con otros, porque Señor, hemos podido disfrutar este tiempo en tu casa, con todo lo que ha acontecido aquí, con el contacto con otros, y bendecirlos y bendecirnos mutuamente. Señor, gracias por enviar tu palabra, que nos alienta, nos inspira y nos desafía a poder despojarnos de todo. todo aquello que en nuestra vida emocional es un estorbo, es una carga, un impedimento para que podamos vivir de manera madura nuestras emociones y sobre todo para que las podamos expresar con madurez, esto es, sin agredir, ni dañar, ni violentar a ningún otro ser humano. Señor, te pedimos ayuda para que hagas la obra que sabes que pueda ser necesaria hacer en nuestra vida. Pero además te pedimos nos enseñes, nos ayudes a disciplinar, nos ayudes a aprender esto que hoy hemos también escuchado. Señor, para ser liberados, para poder vivir en plenitud, en libertad, y experimentando cada emoción con toda intensidad y dejando lugar y espacio en nuestra mente y en nuestro corazón y en nuestro espíritu, particularmente para aquellas emociones positivas y espirituales en las cuales podemos estar. Alabado sea tu nombre, Señor. Bendito seas. Gracias por darnos la oportunidad de crecer a partir de la enseñanza que nos has brindado hoy. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén.